La conferencia de prensa donde se anunciaron estos avances fue transmitida durante una de las emisiones de Enredando las Mañanas, el programa matinal de la Red Nacional de Medios Alternativos. En ese marco, Adolfo Pérez Esquivel nos dejó su opinión.